haciendo prodigios allá en Israel. Y si tú quieres saber su nombre, ese nombre es Jesús de Nazaret. Ese nombre es Jesús, es Jesús de Nazaret. Ese nombre es Jesús, es Jesús de Nazaret. Él vino a este mundo a libertarte también. Él vino a este mundo a libertarte también. Ese nombre es Jesús de Nazaret. Ese nombre es Jesús, es Jesús de Nazaret. Él vino a este mundo a libertarte también. Él vino a este mundo a libertarte también. Entonces se oscureció, la tierra también tembló. Entonces se oscureció, la tierra también tembló. El velo se rascó, los muertos aparecieron. El velo se rascó, los muertos aparecieron. Pero una mañana fueron dos mujeres a llevar perfumes a la tumba de él, pero no le hallaron, había resucitado. Así como un día se los dijo él, desde entonces ya venció, él nació para vencer. Desde entonces ya venció, él nació para vencer. Él vino a este mundo a libertarte también. Él vino a este mundo